veas cumplir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mejores mil cosas tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiará. Con la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Será tu cárcel.